Sánchez aún de luz. El radio show más escuchado y seguido en el fin de semana. Y tú, ¿te unes al movimiento? Sánchez aún de luz. ¿Cómo estamos? Espero que muy bien y sobre todo con muchísimas ganas de acercarnos a ese fin de semana, de tocarlo con la punta de nuestros dedos. Welcome to 8 Sound Deluxe, no olvides. 8 Sound Deluxe. Esos remixes, la alternativa que nos presentan en este 2014 para el original de Cyndi Lauper llamado Time After Time. Hoy, recordarte que tendremos aquí el repaso de nuestras principales secciones y de los principales números uno para estar preparados para el fin de semana. Somos el movimiento, la plataforma, el organismo oficial del baile en el fin de semana. Un poquito de Warbix con Britney Spears, pero retocado por Gigi Bauer y Neptrino. Cause I'm dying slow deep inside, and now she do was so different. Caught up in that body, man, I might be slipping. Live it up fine, got a loss for words. More than the time, looking at them curves. Worth my time, and I know it's all hers. How that girl make it bounce, still something to my nerve. Now I'm counting, counting, counting the seconds. Grandísimo trabajo de Lisa Birir junto con Florida y Nasan. Sound Deluxe, por ejemplo, Gala. The music takes me. Thank you. producción H Sound Records. New production H Sound Records. Tienes a la venta otra de las producciones H-Sound, la referencia número 13. Ya sabes, nos hemos aliado en el estudio con Jonathan Castilla. H-Sound Deluxe. El rey del house esta semana. Existió atrás en el tiempo una formación llamada Red Carpet que nos dejó un trabajo fabuloso llamado All Right. Pues aquí tienes las remezclas 2014. It's gonna be all right tonight, all night. It's gonna be all right. Oh yeah, I'm a baby. The sun is gonna keep on shining. Brighter days on the horizon. My love for you will always keep on rising. Everything is gonna keep on rising. Esta semana The King of House this weekend. El rey del house esta semana. You shoot me down when I look at you. Why you are in my heart? I say it's you. We've gone separate ways. Now look at my eyes. Hey, Deluxe. Ain't no secret, I know you kind. Won't be no creepin' if the dough ain't right. Got to see the Playboy Bunny logo. Yeah, turn out of the Bettler, hope injector. Soon as I met her, sure they get low and I give you that drop. You got a breath for the number one spot. Stunning your skirt if you drop like it's hot. You can't face love, afraid of the blue. Wish the day you come back and ring me through. Para que empieces a bailar este fin de semana. Dance Reason for You, por supuesto, destacando esos deluxers, esos temas números uno después del The Night Out. Es momento de ceder el protagonismo de nuestra edición más exclusiva de la semana a ese track llamado Mr. Brown con la firma de Gary Chaos y Absolute Groovers. ¿Quieres bailar? Felicidad, sobre todo, qué ritmito llevamos. Bienvenidos al Deluxe. El poder de la pista de baile. Siente con nosotros el auténtico poder de la pista de baile cada día y especialmente marcando la edición deluxe, la que estamos viviendo juntos en este instante. Turno para Sonido H. Desde nuestro sello discográfico aquí tienes la referencia número 12 que además está ya a la venta. Se llama Solid. We'll be right back. esta hora, mucha atención, porque llega el momento de viajar a través del tiempo. Se acerca el primer track Retro Dance Box. ¿Y tú? ¿Qué necesitas? H Sound Deluxe. Easy now, no need to go down. Easy now, no need to go down. Rock that, run that, this away from. Easy now, no need to go down. Easy now, no need to go down. Rock that, run that, this away from. Desde el pasado, ahí estaba nuestro primer track Retro Dance Box de este H Sound Deluxe. Track Retro Dance Box número 5. Number 5. Number 5. Número 5, Neon Jungle. Fresh, we talking about lettuce, all those things that the lifestyle gets. Braveheart. Cheddar, chopping fat. If you see my ex, told a bitch, don't sweat. How many girls you know rock lettuce like this? LV on my back, Chanel on my wrist, J's on my feet. What's a bougie bitch? Hipster chick, I ain't with that shit. Stone Cold Rosetta. OG, go get a kick game at me. Do you want better? Had your girl on the road and I just might let her. Sweet, sweet dreams in my soul. Show me when the beat drops. Braveheart. Show me what you got, got it. Show me what you got. ¿Y tú? ¿Qué necesitas? H Sound Deluxe. Number 4. Con continuamos avanzando hasta nuestro número 1. En el número 4, esta semana, Jenny Will junto con Christopher Paris. Will You Call Me? Essentials. Essentials H Sound. The way that you move, the way that you make it like you're burning the dance floor. You turn me on. You dance like an angel who deals with the devil. There's something special going on it. Don't let me down and just tell me that I'll be your lover. Be increíble, Unspoiled, Madeline Jane y The Horror. Unspoiled perfection. You're the perfect I've been looking for. You're my perfect harmony. Reaching. Y en el número 2, siempre con un sonido muy característico y muy logrado, además de identificativo, Chocolate Puma, África. We'll be right back. Number One. Nuestro número uno de la semana. Todo un maestro en las vocales. Increíble. John Martin, una vez más. Anywhere for you. We can rewrite the story. Tonight we're forever young. Yeah, tonight we're forever young. Esenciales, último repaso ya. El lunes tendremos la presentación de la nueva y flamante Para Ti. Suena Cara y Susan Moon. Far away, sometimes love takes me so far away. Another day, distance makes us strangers. Another day. Beneath the dark sky, you and I.

Fun y ese Get Lucky en versión más contundente, Velvet Party, en el cover, mientras se acerca Florida, How I Feel. What a feeling I get when I throw up my best on somebody and bigger than life. 50 bottles of luminous, 24K, pop my dollars, we good for the night. Cameras flicking, I see me a vixen, I'm fixing my collar, my natural high. She can get it, my whole clique is with it, no question, we all on this champion. Yeah, I'm a new man, baby. Your other man probably should follow my blueprint, baby. Strap on your seat and get ready to go. You know I'm a feeling, be 43 million feet up in the sky full of diamonds. I'm only beginning and I get the feeling I'll be higher before the night. I feel my cup running over. Tomorrow I might be sober, but tonight I'm like birds flying high, you know how I feel. Ooh. It's a new day, you know how I feel. Sky, you know how I feel. It's a new day, you know how I feel. To a new day approaching, 80 million is still roller coasting. Want the recipe to this devotion? I got that melody soaring like motion. Oh, hey, oh. Who told y'all the party's over? Oh, hey, oh. Well, it ain't over till I told ya. I feel my cup running over. Tomorrow I might be sober, but tonight I'm like. Retro Dance Box. Llega nuestro segundo viaje al pasado de esta edición deluxe. Recordarte que el lunes volvemos a estar por aquí con la actualidad del dance. Pasa un gran fin de semana, si no nos vemos ni oímos. Your weekend.